está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 548. Este es Alex Nation, quien les saluda y le da la bienvenida. Y hoy conmigo, directamente desde una fogata, porque dicen que el frío está, tú sabes, bien fuerte para allá para Texas. Dudo mucho. Aquí está. Aquí ojalá. Aquí está Mr. Lord of the Sugar, Mr. Sparwolf. ¿Qué está pasando, Gio? Es la que hay, Alexito. Saludos a Suquita para ti, a Suquita para el chat. Acá, lamentablemente, no está frío de cojones. Está comenzando a refrescar, lo cual implica que vamos a tener un invierno largo. Y eso no es muy bueno que digamos. Ya nosotros acá, en un momento dado, creo que actually 2 años, en todo el tiempo que hemos llevado viviendo acá en Texas, al menos 2 años en todo este tiempo, se ha postergado el invierno y entonces lo que hace es que se extiende y lo que vendría siendo spring break. Realmente no es spring break un carajo, no puedes hacer actividades de spring porque estás en tu casa, porque ahí sí que lo que hay es un frío del carajo. Esto, ahora le roban el spring break, mano. ¿Cómo fue? Le roban el spring break. Oh, sí, es break por lo menos, pero de spring nada. Esto, me acuerdo que uno de los años la piscina se congeló, o sea, a ese nivel. Esto, wow. Por lo menos tenía una capa de hielo arriba. Wow. Esto, estuvo salvaje, pero nada, estamos aquí, actually, aquí dentro de la casa hace calor, las luces hacen calor, dan calor, así que andamos en camisetita, nice. Esto, sí, disfrutando de por lo menos el ambiente acá dentro de la casa. Afuera de noche sí está refrescando chévere, pero por lo menos por el momento estamos GG. El que no te conoce, a lo mejor ve una foto tuya o ve un stream, ¿dónde tú vives? En Estados Unidos. ¡Loco! ¡Y tú en camisilla! ¡En Estados Unidos! ¡El que tú tienes que ir para el sur! Sí, chico, déjame terminar de decirte dónde estoy. Sí, Texas, cabrón, Texas. You know. Pero de que cuando dices el frío, hace frío, porque yo no hago esta historia de horror friotesco por eso. No se crean de que, porque están en el sur, están a salvo. Pueden que el clima ha cambiado, o sea, el planeta ha cambiado, ya no es lo mismo de antes. Uh-huh, so que hay que estar bien pendiente a eso, brother. Pues qué bueno, que la temperatura es tan agradable. Mire, yo te dije comenzando el stream, Lord of the Sugar. Técnicamente tenía que decirte Lord of the Turkey. Vi la foto vi la foto del pavo de Acción de Gracias de Gio, y se veía muy bonito, muy buen color, se veía que estaba bien condimentado. Se veía que conservó su caldito, lo que ayuda a que la carne esté bien mojadita. Soy GG, muchas felicidades por ese sendo Turk Castle. Gracias. Supo bueno el día de Acción de Gracias, sabía mejor el día después, lo cual es la prueba de fuego. O sea, si el pavo sabe mejor, es recalentado, hiciste el trabajo adecuadamente. Si te sabe igual o bland, reevalúa tu estrategia de adobar ese pavo el año siguiente. No, y lo mejor es que no vi alto grado de caramelización en ese pavo, ¿sabes? Oh, pero para nada. Acá no bregamos con eso. Un saludo a Chef Piñero. También un saludo a la gente que está ahí en el chat. Mira, está por ahí PR Guy. Rapidito llegó, mira, knock, PR Guy, me disculpo. Sé que nos enviaste esta invitación, pero nada, estábamos jugando la última para venir para acá corriendo. Así que no podíamos unirnos. Bienvenidísimo. Por ahí también está el más reciente feliz dueño de un PS5, el gran JC982, que estuvo compartiendo por ahí un poquito del haul de Black Friday. También está el Mando PR. Dice, papi, aquí en Seattle está duro andar en t-shirt. Aquí está frío y está lloviendo. ¡Muchacho! ¿Cuándo no está lloviendo para Seattle? ¿Cuándo? Eso está horrible, ¿verdad? Para efectos de lo que es la temperatura, pero por lo menos aquí en casa, hermano, usualmente tratamos de dejar la temperatura entre 68 y 70, ¿verdad? Ese es el sweet spot. Pero aquí en el estudio, las luces, la computadora, el televisor, la consola, todo esto emana calor. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa también. O sea, ustedes que son streamers, saben exactamente de lo que estoy hablando. Y este cuarto se pone como un sauna, aunque yo tengo la escotilla del aire prácticamente detrás mío y el abanico está prendido. Como quieres, un calor aquí chévere. Sí, las pantallas, las luces, es incómodo. Los artefactos electrónicos generan calor. Por algo tienen respiraderos, si no explotaban y se quemaban. Todo es un game room. Hay mucho artefacto electrónico que genera calor. Uh-huh. Yo que estoy aquí con abaniquito, porque aquí yo no tengo aire hasta el año que viene. Yo espero, ¿verdad?, en favor de poner un aire acondicionado aquí. Pero el abaniquito que tengo es un huracán. Me huele hasta los cables y todo, si no estoy pendiente. ¿Sabes? No, pues ese es similar al de surfing. Surfing tiene amarrado un huracán junior debajo de la silla donde él juega. Tiene que amarrar. Un huracán con una cadena. Agarrate como que. Eso es lo que se escucha constantemente. ¿Pero es que él tiene un abanico o es una mascota de abanico? Porque se lo tiene amarrado. Te digo, es un mini huracán es lo que tiene. Una mini huracán. Comida el abanico, mira, no. Dímelo, RP, contra, sí, pero el ese RP te dio hasta un tan, como un tan. Como me veo más prieto hoy. No he cogido sol. El cocino me la cámara real. Él no sale a freír este pavo en el patio, como la mayoría hacen en Estados Unidos. No, están al garete esa gente. A mí, yo nunca he probado eso, ¿sabes? Loco, nunca he probado algún día. Aquí en la urbanización, me sigue una página como que de vecinos y qué sé yo qué, y alguien iba a hacer esa pendeja dentro de la casa. ¿Qué? Tacho, está loco. Y nosotros dijimos, ok, ¿a qué hora fue ese post? No escuchamos ningún boom, salió bien. ¡Diantre! Salió bien, porque eso afuera en el patio es y coge fuego, imagínate. Coge fuego, sí. Al americano le encanta freír los pavos. Y de a pensar, bueno, yo nunca le he probado gente. Yo no tengo interés alguno en probar eso. Pero eso se ve peligroso. Yo he visto videos de accidentes y es más cuando el aceite sube, que caí, es que viene la pende, ¿tú sabes? Un loco. Sí, un loco. Exactamente, un loco. Saludito también, RP, bienvenido, brother. Sí, no, deja eso. No, los fríen con... bueno, exacto, es que son cabezones. Los fríen congelados y el agua con aceite, don't mix. Uh-huh. Ahora, es que anyway, aunque esté descongelado, el pavo tiene líquido. Eso va a subir como quiera. Y sugieren que se lave. Si lo lavas, tienes que pat it down, incluso para a la hora de cocinarlo también. Entonces, sí. Es una pende. Gente, pero algo, hablando de cocina, pavo, freír. Gente, hablando de eso, aquí en Nivel Escondido se está cocinando algo, mire, chéverongo. Si usted le gusta Rocket League, pues esta información es para usted. Así que en este momento yo voy a switchar las cámaras y los micrófonos al compañero Sparrow, porque estamos cocinando algo y no necesita ni pasar por microondas, ni alta caramelización, ni mucho menos freír en aceite caliente. Gio, ¿de qué estamos hablando y qué es lo que viene por ahí relacionado a Rocket League y Extra Life? Nada que ver, Alex. Muchísimas gracias. Pónchame ahí la promo, por favor, producción. Gente, estamos hablando de que este próximo jueves 30 de noviembre, desde las 9 de la noche, hora es del este, 9 de la noche, prácticamente hora de Puerto Rico, ¿verdad? 10 de la noche hora de Puerto Rico sería, ¿verdad? Ahora con el cambio de hora. Uh-huh. Sigue siendo 10 de la noche de Puerto Rico. Sí, es 9 y 6, pues son 10 de nosotros acá. Voy a hacer un ajuste, porque realmente lo que quería decir era 9 p.m. hora de Puerto Rico. Vamos a hacer un leve cambio, ¿verdad? Vamos a tratar de subir a las 7 hora de nosotros. Vamos a estar llevando a cabo una tremenda subasta benéfica, un charity auction, a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Yo no sé si ustedes sabían, pero el inventario de Rocket League, o muchos items dentro del inventario de Rocket League, es intercambiable, ¿ok? Entonces, lamentablemente, Psyonix, ¿verdad? Y pues, la gente de Epic Games tomaron la decisión de eliminar eso. Eso entra en vigor en diciembre 5. Ellos van a estar implementando otras cosas. No va a ser tan fácil intercambiar items. Pero, por ahí estuve hablando con el gran Chamaco 09, también con Surfing Boy. Surfing va a tratar de llegar, pero Chamaco está confirmado como invitado especial. Y no solamente invitado especial, Chamaco va a poner a la disposición de esta subasta benéfica su inventario en Rocket League. Todo el inventario es negociable, obviamente, siempre y cuando la pieza que esté en cuestión, ¿verdad? Se puede intercambiar. No pidan carritos que están atados, ¿verdad? Y lo dice, está el label, como que no se pueden intercambiar. Pero todo lo que sea canjeable, que tú puedas compartirlo con algún otro compañero jugador de Rocket League y es de interés de ustedes, sepan que usted lo pide, págata, tiene tal item, vamos a buscarlo. Ok, comienza el bid en $2. $2. Nosotros hicimos la gestión y buscamos, ¿verdad?, el equivalente a como que un blue book de items en Rocket League. Y honestamente, la mayoría están muy por encima de los $2. Okay. Así que esto es cuestión, ¿verdad?, de mover la subasta y obviamente se va al mejor postor. ¿Cómo se iría? Pues mira, obviamente cuando, qué sé yo, Alex Nation ofreciendo $6 por este item a la 1, Alex Nation a las 2, Alex Nation a las 3. Estamos oficializando, ¿verdad? Cuando llegamos a 3, oficializamos que ese item ya no está en venta, ¿verdad? Ya no está en disponible. Y es para Alex. Alex hace el donativo entrando a los enlaces que vamos a estar compartiendo. Pero pues tiny.cc/SparrowsNest23. va a ser uno de ellos. Y tan pronto ese donativo entre, se hace el canjeo, ¿verdad? Se le envía a Alex Nation ese item que pidió. Vamos a estar por espacio de 2 a 3 horas. No vamos a extendernos demasiado, ¿verdad? Porque es a mitad de semana esto. Pero eso es lo que tenemos para ustedes, ¿verdad? Un evento especial. No podemos decir que es este, ¿verdad? Un stream especial. No podemos catalogarlo como evento especial, dado a que pues este año hemos implementado esa palabra de manera diferente y oficial, ¿verdad? Acá en Nivel Escondido hemos tenido un evento especial mensual. Esto, y ha sido espectacular la experiencia, pero esto no es un evento como tal, sino un stream especial a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Brutal, brutal, me gusta. Mire, una pregunta, me dicen que Chamaco 09 ya está practicando la velocidad en la voz para hacer la subasta bien, o sea, formal. Dicen que está practicando. Mira, pues no creo que vamos a practicar con eso, porque eso está bien difícil de hacer. La verdad, vamos a pasarla bien, ¿verdad? Pero no creo que nos tiremos ahí con a la una, a la dos, a la tres. No creo ni siquiera que sea necesario. No, yo creo que no, vacilando, pero está súper cool, piénsenlo. Sí, mira, por ahí llega Metaverse, pavo frito. De esa manera es como meterse un buche de cal a la boca. Uy. Dice por ahí Metaverse. Esa es la impresión que me da, brother, de verdad. Esa es la impresión que me da. Es como que, nope. Ellos saben que están friendo un bloque de piragua, de hacer piragua. Exactamente. Mira, por ahí está Gitana Silén. Gitanita. Besote para ti. Besote saludos, para corazón. Siempre. Y salucita. Para ti, Final Fantasy VII Remake. Dándole durito, durito, durito ahí la chica. Bueno, pues, yes. Y aparte de eso, gente, ya miren, se los dije, estábamos cocinando con chévere, pero algo que también aquí en todos los sábados, ya sea transmisión regular de compañeros Sparrow o transmisión en vivo, recuerden que por ahí se acerca el tremendísimo sorteo de el Motherload 2023. Y todos los sábados, desde que se anunció que venía por el Motherload, estamos revelando una imagen de un artículo que se suma allá la lista tremenda de artículos para el modelo, y hoy sábado no es la excepción, y vamos hoy a compartir con ustedes lo que sería el reveal número 7 de el modelo, así que si me lo permiten vamos acá. Tengo por ahí la promo del evento de surfing, pero ya vamos a taparla aquí, y ahí está gente, y se une al listongo de premios de ese modelo 2023 un I Love the 90s Tumblr. Oh my God, esto es stainless steel, te saca los tumblers, ¿verdad? Son estos vasitos insulados en el cual usted puede mantener su bebida ya sea fría o caliente, depende de su gusto. Y gente, yo me lo enseñé ahorita, tuve un sneak peek en persona. El vaso está bien. Está chulo, I want that. Está lindo. Yo sí, bueno, obviamente yo no me lo puedo ganar, pero yo voy a gestionar, pero yo quiero uno. Está súper. Yo te paso el enlace, no te preocupes. Pásame el enlace porque, mano, está de show. Que aún así pueden verlo ahí en la imagen, gente. Y como pueden ver, ya mencioné que esto se suma a la lista de premios que ya hemos anunciado. Entre la figura de 7 pulgadas de Goliath de Gargoyles, un set de Pillars de Super Mario Brothers. Tenemos un juego de mesa de Buffalo Games, Hello 90s Pop Culture Trivia Game. También tenemos stickers de los Rugrats, tenemos un Tamagotchi de Hello Kitty y un Funko Pop Animation de Dexter que incluye hasta un control remoto. Y obviamente, este nuevo artículo que estamos compartiendo hoy es este Tumblr inspirado en los 90 de 20 onzas. So, dice por ahí, meta a ver si golea el mío. Meta está afincado. Mira, por fe, verbalízalo. A ver si se manifiesta, pero para empezar. Ya sé lo que va a decir. Un lindo rizo. O sea, eso adelante. Lo vas a necesitar, sí, por lo menos en diciembre. Guárdalo para diciembre. Guárdalo, campeón. Sí. No tiene que ser ahora, lo primero de diciembre, hazte el rizo, por favor. Si un mes usted tiene que ser suscriptor, es asegurarse diciembre. De que su suscripción esté válida el 31 de diciembre. Por favor, meta tú. De el 2023, va a ser un placer para Alex recibir toda esa gente, ¿verdad? Que va a estar de suscriptor y tener un extintor al lado de la PC, cosa de que si coge fuego, pues poder resolver rapidito. La PC de Alex todos los años, ¿verdad? Nosotros hacemos un círculo de oración por esa PC antes de que él tire esos sorteos. Yo hablo en plural porque no es solamente el sorteo del modelo, también toca el sorteo de mensual para subs, ¿verdad? Del Bacalao Loot Box, y usualmente le toca a Alex. También. Entonces, el mes de diciembre típicamente es el mes más concurrido de suscripciones, ¿verdad? Nosotros sumamente agradecidos. esto, porque sabemos que el model load es muy atractivo, pero total, ustedes no lo hacen por eso, ustedes lo hacen para ayudarnos a ayudar a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, a la Fundación de Niños de Puerto Rico, es la costumbre, disculpe. Sí, no, tranquilo. Toda vez que ustedes saben que aquel 75% va para la fundación y el otro 25% va de vuelta a ustedes, nosotros no nos quedamos con absolutamente nada. Y no, no. Y cabe destacar, gente, que esto del sorteo de Morlow, ya esto es una tradición navideña acá a nivel escondido. Y para que tengan idea, gente, el Morlow de este año, el price, ¿verdad? Lo que más o menos se invirtió. El retail value. El retail value asciende a los $300 plus. Yep. O sea que usted se está ganando sendo paquete de regalo. Súmela a esto también el costo que asumimos, ¿verdad? Para enviárselo a usted, ¿verdad? Y obviamente esto es para suscriptores de nuestro canal. Envíos de paquetes Puerto Rico y Estados Unidos. Si gana un suscriptor que es fuera de nuestro rango de jurisdicción, pues nada, nos comunicamos con esa persona y se hacen arreglos. Se hacen arreglos en metálicos o. No, usted va como quiera para decir su primer, pero yo entiendo que la gran mayoría de nuestros subs están en áreas dentro de nuestra jurisdicción y podemos enviar. Así que, pero nada, ya saben, ya tenemos ahí 7 artículos tremendísimos en el Motherload inspirado en la década de los 90, una de las mejores épocas también, tanto para la música, para el cine, para la televisión y para los videogames, ni se diga, ¿ok? Así que, mire, por ahí llega Morena, saludos Morena, besote para ti, Azuka, gracias por estar por ahí, saludos a Cesar y a la familia, y también Alex, no podemos olvidarnos que ya se va noviembre, llega diciembre, primer sábado de mes, parranda bacala el sábado que viene. Eso es parranda full, ahora sí es parranda, con música navideña y toda la pende, y coquito, sí, y gorro, y sanguichitos de mezcla. El auspiciador de la parranda bacala de diciembre va a ser Batatín, así que estamos bien contentos por eso, pero también, Alex, se aproxima a velocidades catastróficas. Ya es inevitable. Los Golden Bacalao Awards 2023, todo el mundo lo está esperando. Así que ahí estamos, mira, estamos a ley de comenzar a hacer los acercamientos, ¿verdad? A las comunidades amigas para que sean presentadores o presentadoras de las diversas categorías. Estamos todavía dando unos toques finales, pero esta semana van a salir las invitaciones de seguro, así que bien pendiente, ¿verdad? Si usted no ha participado, ¿verdad? Porque es una dinámica que por lo menos por ahora podemos darnos el lujo de no repetir invitados o invitadas, pero, ¿verdad? Como la comunidad sigue creciendo, pues esté pendiente que por ahí le va a llegar alguna invitación esta semana. Espectacular. Yo creo que esa es la parte más brutal. Más me encanta ver los presentadores de los Golden Bacalao Awards. Es algo que todo el mundo espera. Todo este año, gente, vamos a ver. Esta sería, si no me equivoco, será nuestra cuarta entrega. Te digo ahora. Sí, yo creo que sí, que llevamos cuatro o cinco años. Bueno, si yo gané, ¿cuántas veces yo gané el bacalao del año? Tres. Cuatro. Creo que comenzamos en el 2019, si no me equivoco. Yo gané tres bacalaos del año, tú ganaste uno. Yeah, por ahí pues, está diciendo Shinobu, back to back. ¡Nadie te preguntó! Exacto. Ah, pues espérate, pues esta es la quinta. 2019. Diciembre de 2019. ¿Sí? 2020, 2021, 2022, 2000, ya. ¿Quién te entrega? ¡Wow! Estamos de aniversario, quinto aniversario de los Golden Bacalao Awards. ¡Anda pa'l carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Espérate. Entra aquí un documento de Golden Bacalao Awards 2018. Ah, pues la sexta. Ok, yo gané, yo gané 4 veces bacalao del año, si no me equivoco. Sí. ¡Qué orgullo! Sí, el cuarto te lo entregó Hugo Sabinovich. ¡Lo hiciste! ¡Alex, qué gran campeón! ¡Diablo! Dímelo, papi Will, Azuquita. ¡Y Will! ¡Bienvenido, bro! Sexta edición de los Golden Bacalao Awards. ¡Wow! Brutal. Pues nada, como que no celebramos igual, gente, así que están todos cordialmente invitados a la gala donde se premian los valores bacalaísticos del año. Así que donde usted, que nos está viendo y nos está escuchando, usted tiene el poder de elegir sus ganadores, ¿ok? Así que, como dijo Gio, ya estamos en la preproducción, ya estamos montando, así que estén pendientes que ya prontito le vamos a estar anunciando la fecha y obviamente la promoción para que lo compartan por ahí en sus redes sociales. Invita a todo el mundo, a su madre, a su padre, a su abuelo, a su abuela, el gato, todo, que venga para acá a vacilar un rato con nosotros en los Golden Bacalao. Yes, sir. Let's go. Bueno, gente, nada, ahora sí oficialmente vamos a arrancar nuestro podcast en vivo, episodio 548. Aquí tenemos noticias, secciones que les gusta. Y hoy, en el tópico de la semana, hoy me fui bien live. bien chilling, bien tranquilito. No le quiero chavar la vida a Gio, ¿verdad? Porque yo se la pongo fácil a Gato, pero cuando le toca a Gio se la ponemos bien difícil. ¿Verdad? Si ustedes llevan escuchando a Nivel Escondido ratito, saben que eso es una realidad. Sí, no. Hoy yo me fui live, y hoy lo que hay en el tópico es Trivia Challenge. Ok. 10 preguntas. Está bien. ¿Ok? Ahorita decimos de qué va a tratar la Trivia Challenge. Dale. ¿Ok? ¡Tengo miedo! ¿Tienes calculadora en el celular? Sí. Que te cuadre la hipotenusa del valor de Pinfin. Vas a preguntar fechas y mierda. ¿Cuántos enanitos había en la tercera iteración de Blancanieves de 1964? Te puedo adelantar. Hay años envueltos. Ay, cabrón. Dale. Llegaremos ahorita. Ya me voy. Tranquilo. Pues nada, gente, vamos entonces con nuestra primera noticia para esta semana. Y es que, gente, se anunció que como parte de la colección de los juegos de Nintendo 64 que están bajo el servicio de Nintendo Online, esta semana van a estar añadiendo el juego Jet Force Gemini, o Gemini, como usted lo conoce. Este jueguito, pues, es un jueguito de Rare y él salió para el Nintendo 64, va a quedar redundancia. Uh-huh. Este jueguito básicamente es un juego en tercera persona donde usted tenía que combatir hordas de alienígenas en un planeta desconocido y tratar de sobrevivir. Este juego, pues, se hizo bastante popular en su momento dado, allá para el Nintendo 64. Los jugadores de hoy en día tuvieron, maybe, si pudieron conseguir la colección de que salió para Xbox en el 2015, la de Rare Collection, ¿se acuerdan? Okay. Uh-huh. Estaba incluido ese juego. Si no, pues ahora van a tener una segunda oportunidad de jugarlo a través del sistema de Nintendo Online. Ahora mismo este juego se suma a la creciente catálogo de juegos de Nintendo 64. Entre ellos también esta semana va a estar llegando Excitebike 64. Eso pues se le suma a los que ya están ahí en el catálogo de Nintendo 64. Así que si usted es de los que a lo mejor no experimentó en su momento dado estos jueguitos, pues sepa que esa colección está ahí, pero claro, tiene que estar suscrito al servicio de Nintendo Online, que también, además de esto, pues tiene los juegos de Game Boy Advance, tiene también de Sega Genesis, de Super Nintendo, de Nintendo. Así que esa es la que... ¡Uy! Tengo las alertas prendidas, me di cuenta, así que gracias por sí, ese sí, rey. Sí, mira, nos cayó un rey de ahí del jibarito, llega por ahí también Mr. No Mandy Stape, y el jibarito con los vitazos azúcar. Sí, mira, gracias, mala mía. Ese rey. Por lo general siempre tengo las alertas en los likes, pero qué bueno. Y de la mano de Mr. No Mandy, durísimo, gracias por ese reidazo. Ya la pa' qué. Buenas noches a ti también, Ibarito. Buenas noches a Mr. Nomad y bienvenidos acá al Live Podcast. Hoy estamos grabando el 548. Yes, sir. Así que nada, para que sepan, como les dije, si no tuvieron la oportunidad de jugarlo, pues ahora tienen ese chancecito de meterle mano a este jueguito en su colección de Nintendo 64 a través de Nintendo Switch. Nice. Estuve viendo un videito por ahí que compartieron en noticias no relacionadas, y ni siquiera es una noticia, simplemente como que recordando ciertos juegos, esto que llegamos a jugar muchos de nosotros en su tiempo, y que pues por alguna razón cayeron en el olvido, ¿me entiendes? No se volvieron a mencionar, los jugamos porque los alquilamos y de momento, pues, you know, esto ya no se vuelven a mencionar. Aro, este que están mencionando es uno de esos. Esto también me pasó lo mismo con uno que se llamaba Shining Force, creo que era de PlayStation. Era en tercera persona y era más o menos el estilo de Streets of Rage, pero en tercera persona 3D. O sea, tú ibas por ahí por la calle y hacías como que un battle roll y rompías los carros y te matabas a los matones o a la policía. Entonces era todo el mundo corrupto. Esto, y el jueguito este que estoy diciendo era un jueguito, y ahora mismo ni me acuerdo el nombre. Pero era más o menos imitando las gráficas estilo Dragon Slayer, ¿verdad? Pero computadorizada, ¿verdad? Pero era más o menos tratando de imitar ese estilo. Y era un chamaquito que estaba peleando, entonces eran como unas sombras de goo. Y se lo comían, y el nene nadaba, y de momento salía una planta y te jodía. Ya te voy a buscar fuera de, y tal vez lo ponga en el Discord, el nombre del juego. Esto, y era para PlayStation 1. Me pasó lo mismo como que con el que están mencionando, que viene ahora para Nintendo 64. Lo llegué a jugar en su momento, pero, you know, juegos que caen en el olvido, lamentablemente, pero que eran bien difíciles. Heart of Darkness, ese mismo Shinobu. Heart of Darkness. ¡Diablo! Clásico. Un juego, sí, de hecho lo vimos en Mongoloide Gaming. Esto, una cosa espectacular. O sea, ese juego tiene una magia que, de hecho, si lo trajeran otra vez, le hicieran un remaster a ese juego. Juegos que realmente merecen un remaster. Esto, wow. Brutal, brutal. 10.939 fotos en Spider-Man 2, dice por ahí Mr. Norman. Yo lo jugué en su tiempo, yo lo llegué a alquilar, Shinobu. Yo no vi, pero nunca lo cogí no. de los shells, ni lo alquilé, pero vi la carátula y me llamaba la atención, pero nunca me dio con alquilarlo ni jugarlo. Estaba bueno. Era como un platformer adventure y entonces era bien difícil porque tú dabas un paso y ya te morías y de momento venía un mosquito y te jodía. O sea, era súper difícil el juego. Súper difícil. Tenías que morir y morir. Era Dark Souls en esencia. ¿Me entiendes? Tú últimamente te memorizabas dónde era que te morías y obviamente tenías que evitar esas secciones. Y era como estaba que brutal. Es difícil, pero no es pasable. Sí, últimamente sí. Claro. Sí. Claro, okay, como todo. Yo lo jugué en mi PSP hackeado, dice por ahí el Shinobu. ¿Qué cosa no? Antes uno escogía los juegos por la carátula. Sí, y de eso sabe Alex. Uh-huh. Que Alex y Vidi tuvieron, ¿verdad? Un proyecto colaborativo, ya desapareció por lo menos por el momento. No sabemos si en el futuro eso engrane nuevamente, que sí, se llamaba, ¿cómo Alex? ¿Cómo se llamaba? Cover Wars. Y estaba bueno, ellos comparaban las carátulas del mismo juego, ya fuera entre una consola y otra, ¿verdad? Porque en un momento dado se repetían, ¿verdad? Los juegos, pero la carátula era diferente en Nintendo versus en Sega, o en Super Nintendo versus en Sega Genesis, uh-huh. Y carátulas de otros países. Uh-huh. Y estaba bien chévere, búsquenlo por ahí, está en YouTube varios episodios. Sí. Así que, de hecho, con eso de seguro gozan, ¿verdad? Muchos de ustedes que son, como nosotros, vieji gamers. Ese me suena que ese juego se llama Gex, si no me equivoco. Sí. El del gecko, que te era así. Que estaba, tenía un touch. Ajá, y una gafita, me parece que era Gex, si no me equivoco. Sí. Ahí está, míralo ahí, ¿ves? Gex Enter the Gecko. Yes, sir. Me acordé. Está bufiadito. Bueno, antes de irnos por ahí en Memory Lane, en el chat, gente, vamos a pasar a la próxima noticia. Y esto también es más o menos un trip down Memory Lane, porque resulta que por alguna extraña razón, Fortnite ha decidido incluir en su próxima expansión de personajes, quote unquote, nada más y nada menos que a Eminem. Digo que es algo que tiene que ver con Memory Lane, porque claramente, la presencia de Eminem en este juego se siente rara, porque muchos chamaquitos de hoy en día no saben de Eminem. No, no es como si ellos son el target audience, ¿verdad? El target audience realmente son gente quizás un poquito menor que nosotros, o de nosotros incluso más mayores que nosotros. Esto, toda vez que, esto está súper, súper extraño, pero viene por ahí un poquito, ¿verdad? Un tintín antes del evento del Big Bang Event, que se supone que tome lugar en diciembre 2, a eso de las 2 de la tarde, hora del este, ¿verdad? Estoy hablando del Big Bang Event. Eminem viene por ahí con varios skins, viene con un skin de matón, ¿verdad? De tipo maleante, con un sombrerito. Uh-huh. Viene con un skin, pues, de la época. Ajá, mucho más cómodo, ¿verdad? Como él normalmente rapea. Y uno con un antifaz, ¿verdad? Que nos recuerda a la participación, ¿verdad? Lo que salía en el Real Slim Shady. Había un vacilón con un superhéroe y pues como que retinta a eso, ¿ok? Así que esta colaboración salió de la nada. Él aparentemente también va a tener un tipo de live concert event dentro de Fortnite. Se une a varios otros artistas que lo han hecho, pero se supone que esté disponible esta próxima semana, el 29 de noviembre. Estamos grabando y estamos aquí en vivo hoy 25 de noviembre, nada, en 4 días ya va a estar disponible por ahí. Esto se suma también a que esta pasada semana, de hecho ayer creo que estaba disponible desde ayer en Fortnite los personajes o varios personajes de Invincible dentro de Fortnite, así que pues ese es lo más chulo. Yo insisto, esto está como que súper raro, Eminem en Fortnite, a mí también me cogió como que, yo sé que esta semana ellos empezaron a tirar como que Eminem se había apoderado de los radio waves en Fortnite y mucha música era de él, tú sabes, y te montaba el carrito de golf y era música de él, qué sé yo qué, cuando de momento pues, no, que va a estar en el Big Bang y yo, oh my God, va a ser un concierto que, gente, no es concierto 2 horas, probablemente son como 2 o 3 canciones y cuidado, porque así fue el de Travis Scott, que eso también fue el boom, tú sabes, y me acuerdo que le travisó eso así gigante, empezó a destruir el mapa según él caminaba, porque esa era la idea, o sea, venía el concierto, y el mapa iba a tener un reboot, ¿verdad?, dentro del universo de Fortnite, so vamos a ver qué es lo que va a hacer Eminem ese día, with the real sincerity, please stand up. The real Fortnite. The real Fortnite, please stand up. Please reboot. Ya. Tú sabes, mira, por aquí dice... Eso está, muchacho. ¿Alguna vez jugaron el de 7-Up de Sega Genesis? Dice por ahí el Jibarito, yo lo llegué a alquilar. Estaba nice. Era el de 7-Up, en verdad era como una chapita roja. Tú parecías que estabas jugando en un pepperoni. El spot de 7-Up. Sí, sí. Ese mismo vi alguno de Eminem. O sea, que es verdad, el diablo, dice por ahí Mr. Normandy. Sí, la dama alfa se acaba de suscribir. Gracias, gracias, Noé. Azuquita para ti, gracias por estar por ahí. No es por nada, pero hay un chorro de viejos que juegan Fortnite. Confirmo, Normandy. Tú juegas Fortnite, pedazo de cabrón. Nosotros también, entonces sí, habemos un chorro de viejos que jugamos. Uh-huh. Vamos a hablar incluyéndote, sí, sí. Mamacuevo. Fortnite, no offense intended, none taken, porque tú también estás ahí en estás esa comida. Estás en el corrido de los viejos gamers. Así que no pasa nada. Hay uno que parece Robin, exacto. ¿Cómo es? ¿Robinem? Robinem. Emmy Robin. Papi, me acuerdo cuando salió el baile de Snoop Dogg y los chamaquitos cuando veían el baile decían, mira el baile de Fortnite, exactamente. El baile era del legendario Snoop, exacto, exacto. El del carrito. Yo soy joven, ¡Elvi! Normandy, nice try, motherfucker, nice try. So, yeah, creemos. Noticia en cuanto a Fortnite, estén pendientes, a mí ni me corre ni me cansa, Eminem en Fortnite, conciertos en Fortnite, concierto digital, o sea, eso a mí no me apela. Yo sé que hay un, ¿verdad? Cierto grupo de personas, por eso es que me está raro, porque es como que si digan de momento, Luis Miguel se va a presentar en concierto en Fortnite. ¡Cacón! El target audience no va a ir a Fortnite a ver un concierto digital de Luis Miguel o qué sé yo, de Rocío Dúrcal. ¿Tú me entiendes? No, it's not gonna happen. So, yo me siento como que los chamaquitos que juegan Fortnite, pues vale madre, Eminem. Pero Fortnite es la palestra pública y el interactive billboard más grande y más efectivo del internet y del mundo. Así que quién sabe, y es que a lo mejor hay un release del disco nuevo de Eminem o de un disco nuevo. Tiene que ser. Apelar, ¿verdad? A ese demográfico. So, ya. Tiene que ser. Eso es un marketing campaign del cara. Tiene que venir a acompañar un release, un disco o algo así. Exactamente. Mira, papi Alex, bendición. Que te bendiga. Soy tío de Andrea Bocelli. Que me pongan Andrea en Fortnite después del ciego. Exactamente. Ya. Algo así. Te imaginas. Soy ya. Ricardo Arjona, estaría bueno que sea en Fortnite. Exacto. Ricardo Arjona, el problema no es problema. El problema es que no tengo balas. El problema es que me disparan. Y mi equipo no responde. No, se van a lutear en vez de pelear. Besote, bienvenido. Eru, corazón, ¿cómo está? Marco Antonio Solís, no hay nada más difícil que jugar con Mash. No vacile. Y hay historias legendarias que tú no sabes, pero pues, ya tú sabes. Sí, exacto. Y el baile, no hay nada más difícil que. Exactamente. ¡Alex! Dice por ahí, Eru. ¡No! El Imo llorando. Ay, mi madre. O así. Son buena gente, son buena gente. ¡No miente! ¡Que van a Luriel! ¡Ya! No, pero mano. ¿Cómo sin peluca? Tiene que ser con peluca, papi. Hay que estar poder. Ese es como como es el dios que le cortan el pelo y pierde fuerza. No vacilen. Jippy hace el convierto en Fortnite. ¿Cómo? ¿Concierto? Jippy que hace el concierto. Exacto. Ah, no, lo juntamos con dos o tres por ahí que están tocando música. Hace un tremendo concierto. Y más barato que pagar a un artista de eso. Un donativo extra te hacen un concierto. Eso ya, esa es la que hay en cuanto a Fortnite. Así que el que le interese, pues vaya haciendo embocadura. Yo entiendo que entre esta noticia y sobre todo si. Ponle que simplemente llegue y que sea un unlockable. Yo espero que sea un unlockable y no que sea que tengas que pagar por el skin de Eminem. No sé. No vale pagar por eso. No. Anyway, pues nada, gente, vamos a continuar con las noticias. Y gente, sepan que estuvo anunciando para aquellos que a lo mejor nunca jugaron o pasó por su mente, pero dada que fue un juego que tuvo un release bien, bien atropellado, lleno, plagado de bugs, de inconsistencias en el juego, fuertes críticas, no experimentaron el aclamado y legendario Cyberpunk 2077. Gente, pues sepan que se estuvo anunciando, CD Projekt Red estuvo anunciando que va a lanzar, va a haber un re-release del juego el 5 de diciembre, pero no es simplemente el juego. Este va a ser el Ultimate Edition. Y este va a incluir la expansión de Phantom Liberty. O sea, que el juego ya viene con todos los power, con la expansión incluida, con todos los fix, con todo. De seguro cuando usted ponga ese juego, pues de seguro tendrá la madre de los updates. Pero sí, esta es la edición final de Cyberpunk 2077. La comida menciona incluye, obviamente, la historia original del juego, pero también va a incluir la expansión de Phantom Liberty. Y lo interesante de esto es, según la noticia se desprende, este juego va a estar saliendo en formato digital, pero también van a estar lanzándolo en formato físico, tanto para PlayStation 5, para Xbox, ¿verdad? Para los nuevos Xbox, inclusive, que, ¿verdad? Esto sí que me está bien extraño, copias físicas para PC. Imagino que serán en disco, ¿verdad? En formato disco, para aquellas computadoras que aún tienen el media de que corren este CD o DVD, pero ya, van a tirar todo eso. No sé si esto es algún tipo de celebración o algo así que lo están haciendo. Yo no entendía mucho qué celebrar, ¿verdad? Anyhow, pues el juego, como dije, tuvo un atropellado release, pero sí, sepan que por ahí vienen estas copias físicas y digitales de esta nueva versión de Cyberpunk 2077. Como dije, esto va a estar llegando el 5 de diciembre. Aún pues, obviamente, no, la noticia no comparte a cuánto será el costo, pero entendemos que no será, maybe, no será full price como cuando el juego salió. Maybe puede ser que esté rondando por ahí, maybe en los $49.99, maybe $50, $45, maybe debe estar rondando por ahí. Entonces, si usted nunca lo jugó, pues mira, este es el buen momento. Yo conozco gente que jugó Cyberpunk, la versión original. Y guacho, nuestro pana guacho. Y unos cuantos más de la comunidad me han dicen que a pesar de los errores que tenía, que el juego era bueno. O sea, el gameplay era bueno, las dinámicas estaban chéveres, la historia está gufiada, pero pues los errorcitos visuales, gráficos y esto. Pero ¿qué pasa? Que esta versión ya viene con todos los fixes y todo. O sea, que yo entiendo que si usted nunca le dio con darle mordiscazo a Cyberpunk, yo creo que esta es una buena oportunidad. Entonces, téngalo por ahí en su radar, espera alguna ofertita o algo. Yo soy uno que si lo veo a un buen precio, me tiro, porque siempre me da curiosidad de jugarlo. Por eso, por lo que he escuchado. Y ahora, ahora que viene con esta versión, pues yo creo que será un buen chance. Lamentable que prácticamente sea relevante jugarlo 3 años después de que salió. O sea, está heavy. Pero, it is what it is, tú sabes. Eso que nos sirva de lección a nosotros como consumidores dentro de esta industria, ¿verdad? A tomar riesgos adecuados, ¿verdad? Y cuando valgan la pena, y también restringirnos de tomar riesgos. Este juego, ¿verdad? Fue bien esperado, había mucho hype cuando salió. Ahora mismo no solamente dependemos ya de lo que diga la prensa necesariamente, hay muchas personas, ¿verdad? De la comunidad de streamers boricua que juegan estos juegos en release, y puedes escuchar su opinión, ¿verdad? Y pues depende de qué tan en alta usted tenga ese criterio de esa persona que usted está viendo, puede tomarlo en consideración o descartarlo también. O sea, como que, pero el punto es que puedes tú mismo observar un poquito más first hand sin necesidad de tomar el riesgo y comprar el juego tú, por más hype que haya. Entonces es lamentable que ahora es que el juego está disque bueno. Tan reciente como el jueves, estaba hablando yo con mi cuñado de No Man's Sky. También me menciona, sí, ese juego, están diciendo que está bueno, yo nunca lo he jugado, y ahora es que, y yo le di mi copia física, y yo, toma, llévatelo, I'm never gonna play that shit again, ¿me entiendes? Yo sé que ahora, supuestamente ese juego está brutal, es otra cosa, pero mi experiencia en esos primeros días fue tan mala, y yo tengo tantos otros juegos para jugar, que yo sé que yo no le voy a dar para atrás a jugar ese juego, entonces, you know, ya el tiempo para jugarlo pasó, pero si a usted le gusta esta temática de cyberpunkish y whatever, pues obviamente el juego no deja de tener sus propiedades, ¿verdad? Atractivas, meta mano y disfrute de este re-release. Ya el daño está hecho, no motiva. Si no, gracias, maldito delay. Metaverse, exactamente. El daño está mega hecho. Yo lo compré en salida, pero no le metí mucho. Ahí lo tengo para darle, dice Papi Will. Pues si tú lo puedes acomodar en tu backlog, y obviamente jugarlo con los updates que después salieron, que hacen que el juego sea un juego de verdad, o sea, fluido. Porque tú sabes lo que es que el juego salió y esta gente estaba recibiendo copias para atrás. y actually devolviendo dinero porque sabían que el juego era una mierda. Eso fue triste. O sea, eso fue triste. No hay break. Y aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. Y me dio gracia porque los otros días vi un post de alguien oficial, no sé si fue de Nintendo o de alguna otra compañía específica de juego, pero dijo que más valía un delay, ¿verdad? Y que el juego cuando saliera fuese bueno, que sacarlo, ¿verdad? Y que ese rol entonces se quedara lingering en la mente de la gente, aunque ahora tú puedes arreglarlo con patches. Es como bien dice Metaverse, o sea, no hay break. Saludo por ahí también RP, que está comentando ahora, pero nos trajo un raid. Gracias por ese ridazo. Te recomiendo el juego de Kong, dice por ahí. Oh my God, el Gotti de Surfing. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo lo quiero jugar, dice por ahí Shinobu. Yeah, a lo mejor un USB drive, dice por ahí. Oh, refiriéndonos a la copia física que va a salir para PC, que sí que me está raro porque ya muchas PC no utilizan el medio de CD ni DVD. O sea, que puede ser que te vendan el case para fines coleccionables, que tengas el case. Que a lo mejor adentro tenga un código o maybe un pendrive que sea prácticamente como un unlock key del juego. O sea, tú lo descargas y eso te desbloquea para poderlo jugar. Sí. Eso estaría nice para irse con el vibe de la misma vibra temática del juego. Sí, exacto. Será para los coleccionistas, exactamente. Sí. Pero ya, por lo menos yo, a mí me gustó mucho, me gustó la dinámica que había al principio, el hype, que si iba a salir Keanu Reeves, whatever. Pero yo observé, y yo dije, este juego no es para mí. Y yo estaba hypeado con todo lo que estaba viendo antes del release, pero cuando salió y vi cómo era la dinámica de verdad, yo dije, no, para allá no voy. Y tengo la figura por ahí, tengo una t-shirt que me regaló Surfing, lo he usado en varios streams acá y obviamente me la pongo por ahí para el diario, pero no es como que lo que yo esperaba. So, a la emergencia, y no, ese juego no es para mí, simplemente pichadera. Yo, no hay break, no lo jugué, no lo pienso jugar. Yo me alegro que, yo me te acuerdas que yo era uno que en los podcasts en vivo, en los streams, yo siempre comentaba que la promoción fue tan in your face que a mí me hastió. Yo lo comentaba en aquel entonces, decía, ese juego yo no me interesa porque la promoción me ha hastiado, o sea, ha sido tan in your face que a mí como que me empancinó, hablando en términos de comida, y suerte que no caí en eso de los primeros días, porque sí se veía lindo, qué sé yo qué, cyberpunkish, creo que estaba pegado, pero dije, no mames, que no puedo, y efectivamente, pero nada. Y rápido era el GOTY. Sí, salió era el GOTY. 10 personas jugaron. No, esto es el GOTY, papi. Este es el GOTY. You're amazing. Vale, campeón. Pero sí, pero lamentablemente, nada. Pues no pudo llegar más. Así que, nada. Pero ya saben, ya tienen esa edición que viene por ahí. Así que pendiente y esperemos a ver si ahora sí le podemos meter o no. Claro que sí, estaremos pendientes. Así que aquellos de ustedes que sean fanáticos, pues mira, bien atentos ahí a cuando salga esta versión de Cyberpunk. Vamos entonces a pasar a la próxima noticia, gente. Y esta próxima noticia también es un medio refrito. Resulta que Killer Instinct está celebrando 10 años de su re-release, ¿verdad? Del reboot. Tremendo juego que es, by the way, disponible en Xbox. Ustedes saben que esto fue parte de las adquisiciones y de los IPs que entonces Xbox decidió trabajar una vez salió este jueguito, y ahora resulta que están yéndose free to play, que siempre ha sido free to play, pero pues ahora están oficializando la cosa también vía Steam, o sea, lo están sacando, ¿verdad? Del ecosistema donde existía nada más que era el Xbox Game Pass. Ahora mismo el juego va a estar recibiendo un jugador gratuito cada semana, va a tener esa rotación. Que de hecho, yo no estoy seguro, pero para mí que esto ya había pasado, que simplemente están yéndose públicos con el asunto, en el sentido de que, y aquí es donde estriba la noticia real de este asuntito, es que va a haber una versión de aniversario por $30. Esta versión de aniversario te va a incluir los 29 personajes, todo el contenido premium, los XP boosters, los accesorios de holidays y mucho más. Esta versión de aniversario va a ser un replacement, ¿verdad? Va a sustituir la versión definitiva en las consolas de Xbox y para PC, entiéndase, a través del Xbox App o Microsoft Store. El desarrollador de Iron Galaxy aclaró que todo lo que usted haya comprado, haya adquirido hasta la fecha en cuanto al juego, lo van a seguir honrando, pero ya no vas a poder comprar personajes aparte. O sea, ahora mismo, si a ti te interesa solamente un personaje, tú lo puedes comprar nada más ese personaje y ya, tengas o no tengas Game Pass. si tienes el Game Pass, tienes acceso a todos los personajes existentes, pero el contenido limitado, ¿verdad? Si quieres comprar algo adicional, pues sí te cuesta. Pero con esta versión, que va a estar costando $30, tienes entonces acceso a todo y, vuelvo y repito, no vas a poder comprar personajes individuales. Así que 30 pesitos, pap, y compras entonces todo el juego, lo cual no está mal. Es un juego de hace 10 años, pero hablando acá como los locos, estuvimos jugándolo tan reciente como en el MMBFC, por allá el que a Tukiti declara nulo cada vez que se menciona y que este que está aquí ganó. Esto lo jugamos y estamos en consenso en muchas personas, incluyendo Peter Kaiser, mucha gente aquí en la comunidad, de que es un muy buen juego. Uh-huh. Tiene un buen netcode, el juego está nítido. Uh-huh. O sea, para explotarlo, para efectos de que tenga un poquito de más centerfold en otros eventos, quizá en vivo, 2024, quién sabe si llegue a estar ahí. Pero definitivamente es muy buen juego. Entonces, nada, la noticia real, que va a haber una versión nueva, ¿verdad? Una versión definitiva celebrando estos 10 años por 30 pesitos que te va a dar acceso a todo el contenido. Pero entre tanto, pues sepa que si no, va a estar la versión free to play con un personaje gratis semanal y van a estarlo rotando. Y entonces, pues disponible también vía Steam. No está mal, no está mal. A mí, como tú dices, un jueguito ya de bastantes años, pero que el juego corre bien. Hay personas que hacen contenido de Killer Instinct. Hay personas que son durísimos en Killer Instinct. Y como menciona Gio, si de aquí al año que viene todavía el juego está bastante relevante, recibe sus updates y que el netcode esté funcionando, era vivo, está a la vuelta de la esquina. Eso, cuestión, eso les juega a ustedes, gente. Recuerden que vivo, ustedes son los que cogen. ¿Cuáles son los juegos que quieren ver en el torneo? Uh-huh. O sea, eso sí. Yo le dije a los muchachos que ellos que estaban locos, porque no, que si este juego debería estar en vivo, pues voten por él, voten y rally, tú sabes, como que mira, vamos a, queremos ver a hay una parte de write-in, si hay algunas opciones, pero en todas las opciones de todas las categorías hay un write-in, usted ponga los Killer Instinct, y si tiene más votos los que están, pues se incluye, y hacemos los arreglos para que esté en la rotación de vivo. Again, eso les cuento a ustedes, lo pueden ustedes. Pero nada, depende también, si no cae en vivo, pues quien quita que se pueda hacer algún Bacalao Fight Club con Killer Instinct, o sea, en un futuro, o sea, estamos siempre abiertos a esa posibilidad. Pero a mí me encanta mucho Killer Instinct, de verdad que ojalá y vuelva a resurgir. Hay gente que ya va pidiendo un nuevo Killer Instinct, pero hace años, o sea, mira, ya ahora un nuevo Killer Instinct. Pero si ellos lo que van a hacer es trabajar en el fundamento de lo que ya tienen establecido, y es cuestión de seguir añadiéndole más personajes, nuevos stage, nuevas mecánicas, mejorando el netcode, updates regularmente, no tendrían que sacar un Killer Instinct, no, simplemente darle cariño, maybe crear más personajes, rotarlo, como sea que lo vayan a trabajar, y el fanbase vuelve a treparse otra vez, porque Killer Instinct es muy bueno, muy bueno. Sí, es bueno, bueno. Ojalá y le den amorcito, es tremendo juegazo, de verdad. Bueno, yo, estamos al día en el chat. Estamos al día en el chat, por ahí dice RP, yo lo compré en especial y pues no tuve hype. Cinder era el MVP de Killer Instinct, dice por ahí este Cinder. RP. A mí me gustaba Riptor, ¿verdad? El dinosaurio. Saberwolf, me encantaba. De hecho, eso fue uno de los de. Yo creo que fue mi primer intro acá del canal. Sí, la animación de Saberwolf. Exacto, que venía corriendo por ahí, hacía el double slash, entonces Sparrowwolf en la pantalla. Esto me gustaba mucho ese personaje. Esto, y el indio, el nativo americano. Tomahawk era que se llamaba él. T-Hawk, Tomahawk. No me acuerdo cuál era el nombre. Chief Thunder era. Ajá, tenía dos hachas. Ese tipo también jugaba bufiado. Okay, T-Hawk es de Street Fighter. Gracias. Orchid era la MVP por lo menos en Game Boy. La de gato. Esto, yo con Orchid en la versión de Game Boy me sabía unos combos que no me tocaban y de patada iba a proyectil y de proyectil iba a tigre y era una jodienda. Ya obviamente se me olvidó, pero ya. La mangué bastante bien. Fulgor estaba duro también. Sí. No, cada personaje tenía su estilo y de verdad que era fun. O sea, tú tratar de dominar todos los personajes. Creo que Killer Instinct era un jueguito bien, bien novedoso para su momento dado. Y esta versión moderna le mete. Todavía le mete. Sí, me encanta, sí. Me encanta. Definitivo. Ya. Pues nada, vamos entonces con las noticias al día. Vamos entonces para nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y vámonos en el mundo de los videojuegos. Y esta semana, el día 28 de noviembre, hay varios releases. Entre ellos está Calico para PlayStation 5 y PlayStation 4. Doom Spice Wars para Xbox Series X y S. Y Roller Drone para Xbox Series X y S. El 30 de noviembre llegan Biomutant para Switch. Buena suerte ahí. Gangs of Sherwood para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Hitman Blood Money Reprisal para iOS y Android. También llega Turok 3 Shadow of Oblivion Remastered. PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y el primero de diciembre, arrancando el mes, llega por ahí Batman Arkham Trilogy para Switch, buena suerte ahí también. Dragon Quest Monsters The Dark Prince para Switch y Steam World Build, perdón, para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, la nevera Samsung, calculadora Goti. Goti Alert. Yeah, Goti Alert. So, yeah, estos son los releases para esta semana, así que ya, yo por lo menos no me voy con ninguno. Mira, ese último Killer Instinct, lo que le faltó fueron los Finishers Fatality, que por alguna razón desconocida se los quitaron. Uh-huh. Que sí, que copiaron la idea de Mortal Kombat, pero fue quien mejor las copió. Uh-huh. También RB dice por ahí, el Switch tirando Biomutant le va a dar un derrame al procesador. Uh-huh. Lo sabes tú, Es en Play 4 y tenía y chonqueaba. Yo lo jugué. El concepto estaba muy bueno, pero, mano, que de hecho, de eso voy a hablar en qué es la que hay sobre Lords of the Fallen. Más rayo parta EA, o sea, wow. Bueno, la gente, pues esos son los releases para esta semana, así que consulten sus guías por ahí. Menos viene que en otras plataformas salen juegos todas las semanas, como Steam, Epic Games y todas esas cositas por ahí. Bueno, ahora sí, de esta manera, vamos entonces para el tópico de este live podcast. Y como ya mencioné a principio del stream, lo que tenemos es Trivia Challenge. Y nuestro participante slash víctima, el señor Spurble, va a estar haciendo su mejor esfuerzo de contestar 10 preguntas de selección múltiple. Por lo menos me fui dadivoso y le di selección múltiple. Wow, no es Answer Challenge, como dice Gatonejo, la última vez que estuvimos acá en vivo, ¿ok? Y gente, el tema, bastante sencillo, bastante chévere. Y es que, gente, esta semana, o este mes de noviembre, yo lo catalogué como prácticamente el Super Mario Month. Tuvimos Super Mario Brothers Wonder y tuvimos Super Mario Brothers RPG, o como yo le digo en los streams, RPG. Fue un mes de Mario por overdose, dos juegazos, de verdad. Yo estoy jugando RPG, estoy jugando Wonder y los dos son tremendos juegazos, de verdad que sí. Así que yo dije, pues vamos a tirarnos entonces la Trivia Challenge, pues, dedicada a nada más y nada menos que a la franquicia de Super Mario Brothers, ¿ok? Son 10 preguntas. Ya no me siento tan mal. Y lo más que me estoy gustó, bastante confidente. Gente, y esto no es pura casa. Yo necesito que tú te voltees tu gorro un momento. Porque no puede ser tanta la casualidad. Yo veo cuando ese puso ahorita y yo, ¿es en serio? Yo me quedé callado, no dije nada. En serio, se puso la gorra de Mario y la trivia es de Mario. No le dije nada, me quedé callado. Gente, esto no está planificado, ¿ok? Por favor. Gánale a Culex en Mario RPG Alex y me cuenta, no he llegado a Culex todavía. Estoy cerca, yo estoy grandeando. Estoy grandeando como nunca en ese juego. Más tarde di para Culex. ¿Qué nombre más raro para un enemigo de las Culex? Culex. Y es mega Culex y Culex. Bueno, pues compañero, ¿está listo? Estoy listo, zumba. Si es de Mario, yo creo que de Mario es un poquito. Sí, no, tranquilo. Bueno, son 10 preguntitas, vamos con la primera. ¿Quién fue el creador de Super Mario? ¡Elby! Ah, pues ya, mala, ya tiene la primera mala. Esa no está en la alternativa, Gio. Ah, perdón. Ok, las alternativas son A, Satoru Iwata. B, Doug Bowser. C, Hiroshi Yamauchi. Y D, Shigeru Miyamoto. Letra D, Shigeru Miyamoto. Correcto. Muy bien. Mire que ha sido Kojima. RP de casa. RP, ¿en serio? ¡Wow! Konami hizo Super Mario. ¡Diablo! Bueno, vamos con la segunda. ¿En qué año salió el primer juego de Super Mario? A, 1983. B, 1984, C, 1985, D, 1986. Ok, tú dijiste y repite otra vez, confirmo Super Mario, ¿correcto? Super Mario. 1985, yes, Super Mario. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cuándo aquí? Eso es correcto, 1985, GG. Nietas, para ver la casa. Y digo Super Mario porque si no me equivoco, en el 83 salió un juego que se llamaba Mario Brothers. Por eso más. Puse Super Mario. Ajá. Que era Mario de los era otro juego y era más o menos como se jugaba el multiplayer del Versus en Super Mario 3. Uh-huh. Así era que era el Mario 1. Inspirado pero no era Super Mario. Sorry si era otra pregunta, pero... No, perfecto. No, tranquilo, okay. No hay más ninguna de esas referencias. Pero ya, de 2-2. Muy bien, Gigi, let's go. Let's go. Vamos para encima. Me acordé, puñeta. ¿Para qué? Número 3. ¿Cuál es el juego de la serie de Mario que más generó ingresos o ganancias? A. Super Mario Bros. 3. B. Super Mario Bros. 2. C. Super Mario World. D. Super Mario Bros. Diablo, yo voy a tomar un wild guess aquí. Tú estás hablando de ganancia, no necesariamente que el juego como tal vendió. La consola se movió muy bien. Yo diría que entre todas, Super Mario World. No estoy seguro si voy a fallar o no. Esto es financiero. Uh-huh. Diría que Super Mario World. Okay. La respuesta correcta es Super Mario Bros. Ok. Sí. El uno. Porque, exacto, porque la venta, la ganancia, y muy bien que lo aclaraste. La ganancia de la compañía viene porque como el juego estaba incluido en la consola de Nintendo originalmente, pues ahí es que entonces viene el cross de la compañía. Pues según más consolas se vendían, más copias de Mario se vendían, por ahí venía la ganancia de la compañía. Pues ya, pero sí, el análisis que hice estuvo muy bueno. Yo creía que el Super Nintendo vendería, hubiese vendido mejor que el Nintendo originalmente, sobre todo viniendo, ¿verdad? Porque Nintendo resurgió de las cenizas del revolú de la era de anti-gaming. Exacto. Y tuvo que vender como un juguete primero con Rob y toda la cosa. So, yo pensaría que hubiera vendido mejor Super Mario World, pero ok. The more you know. Gracias, Atari. Yes. Mira, bueno. RP estaba conmigo, pero Papi Will la pegó, perfect. Sí. Ah, seguimos. Vamos bien como quiera, Vamos para la cuarta pregunta. Esta sí, yo creo que esta es buena. Dice por aquí. ¿En qué año salió la primera película de Super Mario Brothers? A, 1992. B, 1993. C, 1994. Y D, 1991. Yo creo que eso es del 93. Creo. ¿Correcto? Yeah. Sí, 93, muy bien. Con Bob Hoskins y John Leguizamo. ¿Qué, Papi Will, estás usando Google? No joda, RP. No, pero RP dijo 91, RP falló ahí. La pegué sin querer, no, RP, no fue para el 91, no fue para el 93. 93. Gigi. Tremendo peliculazo. Wow, te voy a decir algo, Alex. Eso es un guilty pleasure. O sea, back in those days, nosotros no teníamos absolutamente nada de videojuegos, teníamos muy poco. Tenemos muy poco de superhéroes. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que para este servidor, cuando era pequeño, ver la parada de Macy's y ver la carroza de la pendeja coreografía de Captain America y que salía Doctor Doom arriba y los Fantásticos Cuatro que ni se parecían, pero ok, tenían los uniformes. Eso era lo único que nosotros teníamos de superhéroes, la carroza de He-Man, a lo mejor, que también salió un pietaje por ahí. Algo muy similar pasaba con estas películas de, memorabilia de gaming, ¿no? Esto. Y Mario tomó ciertos riesgos y fue una película que adaptó. Esta película es mala por muchos aspectos, incluyendo el hecho de que ellos estaban borrachos en set. Eso lo discutimos en varios Gaming Fun Facts de acá de Nivel Escondido. Ellos no querían hacer esa película, la estaban haciendo a lo loco, entre borrachos y drogados. En un momento dado, Mario, ahora se me fue el nombre del actor, ¿cómo era que se llamaba este tipo? ¿De los principales? Sí. Bob Hoskins. Mario. Bob Hoskins. Ajá. Se cerró la puerta en una mano y tuvo que pasarle el resto de la película con la mano enyesada. Mm-hmm. O sea, esa gente estaba al garete. Pero dentro de lo que teníamos, I mean, it wasn't that bad. It wasn't horrible, you know. Esto es mala. La película tiene una trama pendejísima. Pero ver esa interpretación de muchas cosas que eran, pixelado. Era pixel y sonido. Era lo que era eso. Esto, y verlo en live action no estuvo tan mal. Del todo tan mal. So, yeah. Sí, en ese aspecto sí, no teníamos mucho, no teníamos nada prácticamente. Y ver eso, pues todo como que... Ya después cuando... horrible, pero pues ni modo. Mira, RP dice que él supo que estaba borracho y volado por el Goomba Bouncer. Ah, no. bro, demasiadas cosas malas, pero, you know, it wasn't that bad. Uh-huh. Últimamente era lo que teníamos, so, por eso digo que es un guilty pleasure. Es algo que no están muy orgullosos de, pero lo recordamos con cierto cariño. Era lo que teníamos. Qué remedio. Bueno, pues vamos bien, continuando por aquí, vamos entonces para la quinta pregunta, y dice así: ¿cuál fue el primer juego de Super Mario que mostró gráficos 3D? A, Super Mario Odyssey. B, Super Mario 3D World. C, Super Mario 64. D, Super Mario Bros. Wonder. Mario 64. Correcto, correcto. Yeah, lo recuerdo como en la hora, papá. Ese fue el boom, el escalón, el mind blown de Mario. O sea, sacarlo de una planicie de dos dimensiones a una planicie de tres dimensiones, eso fue algo que todo el mundo... O sea, ese fue el System Seller de 64. O sea, ese Mario en tridimensión, muchachos. Espectacular, espectacular. Y el hecho de que te explicaban la cámara, o sea, eso era un tutorial on its own, que tú pudieras manejar con el control de 64 y los botones, creo que era el C-pad, era que le llamaban a los botones amarillos. Y entonces, cuando tú te parabas frente al espejo, veías a Lakitu con la cámara colgante, y entonces se movía de izquierda a derecha, y tenía tres posiciones, ¿no? Izquierda, centro o derecha. Y centro hasta atrás. Fue un eventazo, o sea, tú poder experimentar eso, un Mario por primera vez ever, saliendo del 2D, otra cosa. Uh-huh. Sí, Pat, sí, gracias, el de 64, dice todo el mundo, igual de Zelda, ¿no? En 3D, sí. De hecho, la mayoría de esos juegos de aventura y de acción de Nintendo que salieron para 64 eran sus primeras interacciones al mundo tridimensional. Uh-huh. Tú sabes, los Zelda que salieron en 64, Mario, Banjo-Kazooie, el de Donkey Kong, o sea, ese fue el boom. Yep. Okay, ya, bueno. Muy bien, Gio, pues vamos entonces para la sexta pregunta. ¿Cuál juego de Mario mostró la habilidad de brincar desde las paredes, o también conocido como el wall jump? A, Super Mario U. B, Paper Mario Wii. C, Super Mario 64. D, Super Mario World. Diablo. Yo sé que en Mario 64 se podía hacer. Pero en Mario World había una manera de hacerlo y no era necesariamente Kaizo, ¿ok? Pero oficialmente que fuera wall jump, oficialmente diría yo Mario 64. Correcto, Mario 64. Yeah. Y ahí RP también la pegó, Mario 64, porque tenía esa mecánica de wall jump, ¿ok? Así que, no era wall jump, era un wall run en World. No, pero había una manera, RP, que tú... Ahora mismo yo no sé por qué. Eso lo hacen los speedrunners, y eso es manipulando los pixels. Como que medio glitch. Sí, era un glitchito, Y de hecho, en Super Mario Bros. Original, también los speedrunners hacen un glitchecito que da un brinquito extra en esquinas de las paredes. Uh-huh. Por eso es manipulando los pixels del juego. Okay. Eso está acá. Sí, por eso digo que no es oficial. No es oficial. Oficialmente que tú, porque por ejemplo en Mario 64, si tú no hacías wall jump, habían un montón de retos de obtener las 8 monedas rojas, uh-huh, que no podías hacer. Habían estrellas que si no dominabas el wall jump, no había break para que las cogieras. Uh-huh. So, uh-huh. Sí, hechiciado. Ajá, hechiciado. Exacto. ¡Como tu nivel! Digo, no es el tuyo, el de Slacker, pero que hechiciamos juntos. ¿Qué te puedo decir? Tacho, deja eso. Mira la tortuga. ¿Qué hago? ¡Que se vaya! Cayó palta. Asustada. Ese tremendo clip. Ay, señor. Bueno, vamos entonces con nuestra séptima pregunta. Ya estamos terminando. Dice por ahí: ¿en cuál juego fueron introducidos los Koopalings? ¿Super Mario Bros. 2? ¿Super Mario 3D World? ¿Super Mario Bros. O Super Mario Bros. 3? Por Koopa Links, tú dices los hijos de Koopa. Bueno. Super Mario 3. Correcto, sí. Sí, Super Mario 3. Sí, los Koopa Links. Que eran los que estaban en las naves voladoras, en los navíos. Yo tengo fe que cuando venga la próxima Super Mario Bros. ¡Qué world, ni qué world! ¡Ni qué world! Mario 3. Mira este. Yo que tengo fe que salgan en la próxima película de Mario. Tengo, y yo entiendo que van a salir. Yo espero que sí. Así que ellos son los que van a rescatar a Bowser, ¿sabes? La próxima, ya, ya torre, tenemos el libreto. Sí, yo espero que sí, yo espero que sí. Ya tenemos el libreto, ¿ok? Ya. En las torres también estaban en Super Mario World, fine, pero ellos originalmente estaban en las naves piratas, las spaceships. Eso para nosotros eso fue un mind blown cuando sale el 3, que anuncian estos nuevos enemigos, estos bosses, los castillos, como que, ¿qué? O sea, otra cosa. Que Mario ¿y a quién se le ocurre? O sea, que sea una nave, o sea, un bote, un barco, un navío, pero volador. Que de hecho... Y de la hecho, música épica. De o sea, hecho, en Mario Wonder hay homenaje. ¡Cállate! ¡No lo he jugado! le he oído a tus streams, le he oído a los de Erucinei, le he oído a todo el mundo que está jugando Mario Wonder. No, lo, que tú no lo quiero ver, porque es que aquí va a llegar el 25. ¡Déjenme quieto! Santa Claus no avanza a llegar a casa de Sparrow, bendito sea Cristo. Cacho, ya llegó, me gusta, no me gusta que lo tienen guardado para el 25, porque eso va a ser como que revivir el pasado de ese 25, jugar Mario por la mañana, de madrugada. Aire, ahora estás bien excited con ese juego. No, dude, it's gonna make it happen, eso va a ser mágico. Maestro, el juego a ustedes dos le va a encantar, pero una cosa I'm down, yo estoy loco por jugar, muchacho, loco, te digo. El juego está demasiado chulo. Me tentó una idea que me dio Gato de con el blower, you know, y like tratar de pegarlo otra vez. Por la misma probadita, pero pues no puedo hacerle eso a mi nena. Yo me puedo controlar. Pero papi, el cartucho, es que es digital. Cállate. Eso fue Santa que le empleó así de... Lo bajo digital. Y entre el Norte se le olvidó. 99%, me dice 99%, papi. Yo lo pedí en la villa, te compré en los faros. Sí, es mando, que está 99% listo para jugarse, nena. Faro, Lara, mira lo que te trajo Santa, Lara. Ah, ya yo lo pasé. Y le envolví para atrás, bendición, papá. Y se va corriendo. Muchacho. Hay que portarse bien, De verdad que les va a gustar, se lo van a disfrutar un montón. Mira, Armando dice lo mismo, lo pidió para Navidad y está sufriendo también. Brother, es que pues, no eres chiquito. Después, ¿qué podemos hacer? Ni modo, pero lo van a disfrutar un montón. Bueno, vamos entonces con la octava pregunta y dice, ¿quién es el antagonista en la serie de Mario Sunshine? A. Antagonista. Okay. A. Bowser. B. Shadow Mario. C. King Boo. Y D. Bowser Jr. Bowser Jr. ¿Esa es tu respuesta? ¿Yo? ¿What? Dijiste Mario Sunshine. Ajá. Ok. ¿Y es quién Shadow es el antagonista Mario. De Mario Sunshine? Shadow Mario. No, papi, no. Shadow Mario es Bowser Jr. Estoy viendo de la fuente que lo estoy sacando aquí. Pues la fuente está mal. Bowser Jr. Pues la página está colgada. Él tiene un pañuelito. Ajá. Y él es Shadow Mario. O sea, él asume el rol de Shadow Mario. Uh-huh. Él. So, la fuente está mal. Lo siento. Pues te la voy a dar entonces por buena, pero por lo menos la página que estoy no usando. No es Baby Bowser, RP. Bowser Jr. Baby Bowser, mira este. ¿Cómo se dice? La página que tú que utilicé dice que el antagonista o el villain en Super Mario Sunshine es Shadow Mario. So, no sé, pues nada, whatever. Sí, es que es él. Pero es tú él, lo terminaste, o sea, yo no he terminado eso ya. Bueno, es que a lo mejor la página no te quiso dar spoiler. Pero, then again, why the fuck wouldn't they? Es eso es lo que pasa. Encarcelan a Mario, al principio, el revolú que se forma, es porque encarcelan a Mario, Bowser Jr. Está haciéndose pasar por Mario, porque con ese pañuelito, él se disfraza. Imagino yo de lo que él quiera. Pero entonces, con la tinta esa, lo que hace es un mischievous wreck alrededor de Delfino Island y toda la cosa. Y entonces Mario se compromete a, you know, limpiar el área y entonces coger los soles y toda la cosa. Pero ya, es Baby Bowser, es Bowser Jr. Pues GG, esa la vamos a... Tomato. Pero me está, ¿cómo tú dices que me está raro que entonces no lo dieron como que mira pues slash Bowser Jr. slash Shadow Mario. Bowser Jr. exactamente. Esa es la respuesta. Pues, estamos allí, no problem. Yes. Vamos entonces con la novela. Gente, también esto es historia, estamos aprendiendo. Al final está bien triste porque él lo que quiere es tener una madrastra. Y entonces él tiene una conversación heart to heart con el pai en una isla cuando el juego se acaba y Bowser está como que bien frustrado. No te preocupes, hijo, eso lo resolvemos después. ¡Diantre, qué fuerte! Sí, claro, él está como que pues yo solamente quería ayudar a mi papá, o sea, el dating app no funciona, vamos a ayudarte aquí secuestrando también a Princess Peach. Sí, bendito sea Dios. Bueno, vamos entonces con la novena pregunta y dice, ¿en cuál juego de Mario se introduce a Rosalina? A, Super Mario All-Stars, B, Super Mario Galaxy, C, Super Mario Land y D, Super Mario World. Rosalina. Espérate, me confundí ahora. Espérate, Rosalina es... Ella es de Galaxy. Esa es la Lumia. Exacto. Sí, ya, sí, sí, sí. De momento, okay. Galaxy. De momento dijiste Rosalina y yo pensé en Pauline. Ah, Pauline, ok. Ajá. Y yo estaba como que confundido, pero no, es Galaxy, es Galaxy. Galaxy, sí. Y te requiere una mamacita, una mamadita. No vacile, no vacile. La hija de Luigi, mira que... I know Princess Peach is not really my mama, but someday when I grow up, I want to fight that Mario again. El RP se fue lejos. Se fue lejos con el diálogo. Yes, sí, sí, sí. Yes. Bueno, vamos entonces con nuestra última pregunta. Dice... Coño, me falla una nada más, ¿verdad? Sí, una nada más. Hablo. Estamos bien. Dice, ¿cuál es el nombre del reino que Luigi salva en Luigi's Mansion? A, Evergreen Kingdom. B, Happy Town. C, Evershade Valley. D, Mushroom Kingdom. En Luigi's Mansion. Uh-huh. O sea que yo nunca jugué Luigi's Mansion 1. So esto tiene que ser un wild guess. Dímelos otra vez. Evergreen Kingdom, Happy Town, Evershade Valley. Voy a decir Kingdom. Que es Evershade Valley. O sea, a lo mejor la saco mala. La pegaste, ¿sabes? La pegué. Okay. Porque nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Al referido Happy Town. No, no es Happy Town. Es Evershade nice. Valley. Yo quería jugarlo bien mucho, pero este juego salió para GameCube. Y yo el GameCube me aguanté de jugarlo, ¿verdad? Me contuve de comprarlo solamente por Luigi's Mansion. Yo compré GameCube cuando salió Twilight Princess. Acabé Twilight Princess y le regalé el GameCube a mi hermana. Yo no quería saber del GameCube. Mario Sunshine lo jugué porque mi primo lo tenía, él tenía GameCube y lo jugaba cuando lo iba a visitar y eso. Pero that's it. Eso fue lo único que yo jugué en GameCube. No jugué más nada. Hermano, y solamente una mala nada más. Nice. Oye, me gustó. De 10 preguntas 9 correctas, está muy bueno. Me pusiste a sudar. Yo te dije que iba a incluir años. Sí. Pero mis años son bueno. Estuvo divertido. Sí, viste, yo soy bueno. ¿Usted se cree que yo soy malo con las trivias? Y ese gato. Gato es la mente maestra de las trivias difíciles acá en el podcast. Usted lo sabe. Gato es peor, pero tú bueno no eres. Así que... No venga con esa mierda. Bueno, así que, gente, ¿verdad? Hasta ahí nuestro Trivia Challenge para esta semana. Espero que lo hayan disfrutando como lo disfruté yo haciéndolo. Y el compañero Sparo participando. Y a los que estuvieron en el chat también, pues muchísimas gracias por... contestar y pegar algunas que otras, pero ya aprendimos un poquito de historia con esta trivia aquí de Super Mario, ¿ok? Ahora de rapidito vamos entonces con ¿qué es la que hay? Mr. Sparrow, cuéntanos, y creo que tienes un rant por ahí de Lords of the Fallen. Déjame ir buscando el popcorn, que esto parece que pinta que va a estar bien. Tengo un racito con Lords of the Fallen. Pero nada, vamos a hablar de lo otro primero. Estuve jugando Rocket League, como siempre, un poquito de Fortnite. Esta pasada semana estuve de vacaciones acá en casa. Gracias a Dios, ¿verdad? Esta semana de Acción de Gracias, pues nos dieron libre en el trabajo. Así que entre hacer cosas aquí en casa, compartir con la familia, varios Algar streams que me permitieron continuar mi avance en Lies of P, New Game Plus. Ustedes saben que acá, gracias al señor Amenuk, se hizo un unlock de volver a revisitar Lies of P, pero específicamente los bosses en New Game Plus y seguir el avance. En mi enfrentamiento no oficial al señor Adugidi, alias Papo de la primera fake, ¿verdad? Él siempre dice que va a pasar los bosses a la primera, pero pues todos vimos lo que pasó. Lo último que hice, Alex, fue vencer a el Puppet King en Lies of P, un boss bastante difícil. Yo me lo llevé de la primera en cuestión de menos de 10 minutos. Adugidi estuvo una hora y media en ese boss. Ay, él madre. Está level 116, creo que él está. Yo estoy en level 100. Yo dije que no iba a subir más nada de nivel, ¿verdad? Para ver si deja de llorar. Como quiera está llorando en la lega, que él como quiera está under level. Yo insisto en que, pues nada, él sigue viviendo en su realidad alterna. Ya, si no me creen, pasen por el Buruleo Podcast para que disfruten de ese contenido y vean a Tugiti, la lloradera, eterna, porque eso es lo de. Es eso es lo de él. Estuve también jugando Marvel Snap, obviamente, entre ratitos en la semana. Esto, y en términos de gaming, ¿verdad? También estuve jugando Lords of the Fallen. Lords of the Fallen es un juego que definitivamente estoy hablando de la versión de PS5, ¿verdad? La tengo por aquí. Esta versión, ahorita mencioné a EA y EA eran los responsables originales del juego. Esta versión está a cargo de lo que se llama GI Games y Hexworks. Esto, que es de un GI Studios. So EA ya no está por acá, salvo, I guess, con el IP original. Pero mi rant en este juego tiene que ver con dos cosas. Número uno, el target system. Mano, en un juego como este, si tú vas a poner a un personaje a enfrentarse a múltiples personajes, el cambio, el switch entre el target tiene que ser flawless. Tiene que ser de que si yo le doy a el joystick de la derecha, un toggle a la derecha o a la izquierda o para arriba o para abajo, me mueva ese target lock rápidamente. Este juego no lo hace. Por alguna razón, no sé si es que le falta un update, no sé si es que no lo incluyeron, no sé si es que es parte de la dificultad del juego y yo todavía estoy bacaleando mucho. Honestamente, lo hace cuando le da la gana. Eso me tiene un poquito frustrado. A eso súmale el hecho de que el juego tiene unos loading times que como que no justifican para lo que el juego está haciendo, para la puesta en escena y para el juego como tal. Esto me da, ¿verdad?, bastante que pensar. En cuanto a la dificultad del juego, me encanta. Debo confesar que esta misma semana estuve jugando una de las sesiones de Algar Stream, esto, en un boss, y en Lords of the Fallen nunca me había enfrentado al boss y estuve prácticamente 3 horas en ese boss. 3 horas. Hacía tiempo que no me pasaba ni siquiera con Lies of P, exceptuando la Xacia o la Xeta, whatever. No, la Xeta es el viewer. La Xacia. Esto, que lo que verdad le cogí el truco, pues de verdad que me dio en la cara. Válgame, lindo y bello. Pero acá, la dificultad de los bosses está bien. El parry system está bueno. El juego como tal está bueno. El nivel de reto también. Entonces, ¿verdad? Una cosita balancea con la otra. Así que ese es mi mini rant, por lo menos por el momento, de Lords of the Fallen. Hasta ahora. El juego va en rumbo a tener un 6 de 10 de mi parte. Un 6 de 10. Puede ser que ese score mejore. Puede ser que empeore. Yo espero que no empeore. Esto, porque de verdad que pues es bastante disfrutable. También estuve jugando, antes de moverme a cositas que estoy viendo, estuve jugando uno de los más esperados por mí este año también, que fue The Last Faith. Salió la semana pasada. Y con ese sí que tengo sentimientos encontrados, Alex. Porque es como si tú estuvieras jugando un juego de Castlevania de hace 30 años atrás, ahora, en todo el sentido de la palabra. No es solamente estético, no es solamente musical, también tienes los glitches, también tienes lo más o menos fácil de leer los bosses. Ahora mismo en ese juego, si me he muerto 4 veces, son muchas, y ninguna ha sido con jefes, ha sido con me caí por un barranco, pensaba que me tenía que tirar y no me tenía que tirar, o me caí en unas puyas, insta kill. No tiene como que un nivel de reto, ¿sabes? El juego no está optimizado, hay un montón de cosas que para tardarse lo que se tardaron, después de uno haber experimentado Blasphemous, con todo y los glitches que salieron al principio con Blasphemous, este juego como que no justifica el tiempo que se tardó en development con lo que nos dio, aún siendo indie. Y eso es mucho que decir, ¿verdad? Porque, pues, again, la barra está demasiado alta en comparación a Blasphemous, que también es un juego independiente. Entonces, pues, no estoy muy, muy contento con eso. El mapa está enorme, la historia por lo menos está interesante y puedo verme jugando un poquito, pero por ejemplo, tú acabas un diálogo, Alex, y el personaje con el que dialogaste, ¡pam!, te da un ítem. Ese ítem y la descripción está detrás, como que si fueran layers, detrás de tu conversación con el personaje. Entonces, okay, para tú poder moverte de menú, no viste cuál fue el ítem. Tienes que entrar después de la conversación, en pausa, a ver cuál era el ítem. Another step. Te mueves de una pantalla y cuando te vas de una pantalla a otra, se va a negro. La música se va por completo, que es característico de un glitch que pasó también con Bloodstained. No sé si lo recuerdas. Uh-huh. Acá conmigo en mi gameplay de Bloodstained también pasaba, pero la arreglaron rápido. So, este juego, gente, si ustedes están pendientes a jugarlo, es un Metroidvania, ¿verdad? Un estilo Metroidvania que tanto nos gusta. Mi consejo es que si lo consiguen ahora, vayan listos y listas a un poquito de dolor de cabeza. Y si pueden aguantar, ¿verdad? Y jugarlo, qué sé yo, de aquí a 2 meses, probablemente que arreglen varios patches. Entonces jueguenlo. Yo por lo menos estoy jugando la versión de Switch, que ahí es, en mi opinión, donde manda los Metroidvania. Pero ya, fuera de eso, entonces, en términos de juego, nada más. He estado disfrutando también de, en Netflix, de Blue Eyed Samurai. La vi completita y está muy, muy buena. Es una de las mejores series animadas que he visto en los últimos tiempos. Y de igual manera estoy viendo Pluto. Pluto no la he terminado. Está muy interesante. Pluto sé que es una adaptación a anime de manga. Así que no sé cuán extenso sea el manga, pero la historia va interesante. Es una historia de un futuro, ¿verdad?, utópico, donde pues hay máquinas y robots, y los robots están bien, bien ya parecidos a lo que son los humanos, y hay un misterio que están tratando de resolver, porque hay ciertos robots que son sumamente avanzados, pero los están despachando y no se sabe quién. No hay rastros ni de robots ni de humanos, o más bien el rastro de que sea, todo indica que es un robot, pero los robots tienen un protocolo de que no pueden matar humanos. Y esta escena del crimen sí están matando humanos, entonces, pero también están matando robots. Es un revolú y está bastante interesante. So, échenle un ojito por ahí. Se llama Pluto. La que estoy diciendo ahora, la otra, Blue Eyed Samurai, muy muy buena, y listo, eso es lo que he estado haciendo, mano. Vengo con la raid, dice por ahí el ludópata. Bienvenido, ludópata. Es la que hay. Gracias por estar por ahí. Viene con el raid, dice por ahí. Gracias por eso, mano. Gracias por el faro también. Yes sir. Yes. Mira, dice por ahí, semimamable. Sí, está semimamable este RP. El primero era inmamable, pero este segundo pues está bueno. Esto, llega por ahí Surfing Boy también. Llegué tarde, mano. Alex, tú eres mío. Alex, felicidades. Dice por ahí Surfing, ¿verdad? Es que tú te viste ahí de celebración de aniversario. Uh-huh. De la primera. Sí, yo sí lo puedo decir, este Metaverse, de vez en cuando. Ya se está acabando, mediodía. Sí, se está acabando, papi. Gato, dale un memo a estos cabrones. No te apures, papi. Para mí, Lords of the Fallen, 6 de 10. Sí, estamos de acuerdo. Bienvenido ahí. Te dejo mi follow y ojitos por aquí. Gracias. Muy agradecido, ludópata. Ante aclaro, hoy estamos grabando podcast en vivo. Alex Nation es el host. Yo estoy acá de co-host, pero tenemos días asignados. Alex usualmente está acá domingos y lunes. Martes está Mash 188. Los miércoles está Gatonejo. Los jueves estoy yo. Viernes está nuevamente Gatonejo. Y sábado, cuando no es podcast en vivo, pues estoy yo, ¿verdad?, en horario regular acá. Así que un placer tenerte por acá. Dice por ahí, tú nunca has leído un libro con la portada cerrada, dice RP. El Lies of P me caí por el mismo boquete de un puente 2 veces, son en nada, mano. Eso pasa. El PR Guy se lo dando a RP. Kitana preguntó cuál y le respondí. Necesita update urgente, es verdad, Shinobu, definitivamente. Dame un flex si te gusto, dice por ahí Casa Indie. Pues mira, así que te voy a dar el flex, cabrón. Así, mira, sin hacer nada. Lords of the Fallen también hizo flex el daño. En el dedo. Con su primera versión, sí, Metaverse, pero, definitivamente sí enmendaron todo lo que era la primera versión. De la primera versión, la historia estaba interesante, pero el gameplay era lo peor de lo peor. El gameplay de este juego, salvo lo que comenté, ¿verdad?, del toggling de los personajes, ¿verdad?, de los enemigos, sobre todo cuando te rodean, es increíble. O sea, para que tengan una idea, tan reciente como creo que anoche, estaba camino a la puerta del boss, porque también estoy tratando de solamente jugar los bosses en vivo. By the way, vamos a acabar temprano. Yo creo que por ahí se asoma un Algar Stream oficialmente de After Dark. De momento ataqué a un enemigo que tenía al frente de Alex. Tengo un enemigo atrás. Ya yo lo vi. Soy yo, ruedo hacia atrás y le doy para que haga el toggle. Me hizo un target lock de un enemigo que estaba al otro lado del puente. Coño. Y el que tenía atrás. Y lo estoy viendo en el frame. Y el que tenía atrás no le hizo el target. Su enemigo no se viró. ¿Qué implica eso? Que yo me tengo que virar manualmente. En lo que yo me viro, el enemigo me va a haber dado 3 golpes ya. A eso es lo que me refiero, que, ¿verdad?, merece un poquito de más cariño en cuanto a eso. Dice por ahí, yo se lo pedí a Alex, no a ti, mamabicho. ok, ahora, mira, que le deje un flex si le gusta, a Casa Indie, Alex. Mira, Alex también. Te lo voy a dar con los dedos. Reaccionó igual, así que. Con los dedos, espérate, con este dedo. Ya lo que está peposo eso ahí. El faro tiene un compilador en el cerebro. Contestó todas las preguntas de diferentes temas, de diferentes streamers, sin salirse de topic. Impactado. Oh, impactado. íbamos bien hasta que leí eso en inglés. Impactado. ¿Cómo que? What? Ok. Impactado. Tratamos de hacer lo que se puede, este RP. Oh, eso es lo que le pasa a Surfing, que en lo que se vira... le dan un par de veces, por atrás. Surfing, chequeate el tango. Cabrón, y fuera de eso, nada más, Alex. Nada más que yo sé que tú también tienes que hablar en quién la que... Dios mío, esta gente. Vaya, muy bienvenido a Casa India, Suquita. No, sí, siempre que estamos terminando se va este downhill esto. Ay, mi madre. Bueno, nada, para ir terminando, gente, pues en mi caso, pues, dormí cortito, nada, como siempre fue una y con los muchachos, una y otra vez, no necesariamente en el stream, a veces fuera de stream nos ponemos a jugar. Y esto y lo otro, también, pues, acá en el canal está jugando mucho Super Mario Wonder, en el que el juego está espectacular, como ya dijimos, eso lo comenté ahorita, Spar, no voy a hablar mucho porque no quiero hablar mucho spoiler, para que cuando no han jugado, para que se lo disfruten de verdad, porque el juego es chulo, chulo, precioso, espectacular. Y también... le hemos estado metiéndole bien caliente a lo que es Super Mario RPG o en boricua el RPG. De verdad que también el juego, el trabajito que hicieron con ese juego está super nice. Hay unas mecánicas nuevas que le da como que más profundidad al juego. Hay cofres secretos, hay unos challenges. Los visuales super chulísimos, la música excelente. Ese juego de por sí fue un símbolo en la era de la serie de Super Mario. Algo completamente diferente, refrescante a lo que estábamos acostumbrados a jugarle a Super Mario. Y venir con esta colaboración y hacer este juego con esta mecánica, de verdad que espectacular. Yo creo que todos pasamos por este juego en su momento dado. Y revivirlo de 20 y pico años atrás y volverlo a revivir ahora, de verdad que yo me lo estoy gozando como la primera vez. Qué bueno. Ténganlo en su lista de Navidad, que también es un excelente regalo. Un jueguito bastante, bastante chévere para toda la familia. Es bastante easy going, hay que hacer grind como tu juego de RPG, tú sabes, de subir los levels de los personajes, escoger qué es lo que quieras hacer, si más vida, más magia, más fuerza. Nada, usted monte su árbol como usted guste, pero sí, el juego está súper bueno, verdad que una excelente entrega. Como dije, el mes de noviembre fue el mes de Mario, o sea, dos juegos de Mario prácticamente corridos, casi corridos uno detrás del otro, pero es excelente los dos títulos de Super Mario. Así que ya, por mi parte, por lo menos ahora mismo, esta semana empiezo a ver que Moto también me la recomendó, que viera Blue Eyes Samurai. Me dijo, está buena. Así que bueno, esta semana empiezo a ver Blue Eyes Samurai. Ojito, no es un típico anime. Hay otros animes que aunque son de adultos, usted los puede ver con niños. Este no. Este anime, ¿verdad? Usted evalúe, ¿verdad? Lo que usted vea con sus hijos o no. Uh-huh. Este anime no es apto, diría yo, para menores de 18 años. Uh-huh. ¿Ok? Tiene contenido bastante fuerte, no solamente violento, ¿ok? Y en varias bifurcaciones del tema, so, yeah, ojito con eso. Pero está buenísimo. La manera que presenta un montón de cosas, como enhebra ciertos hechos históricos, también, uff. Blue Eyed Samurai, en Netflix. Blue Eyed Samurai, ya. Y bueno, de mi parte, pues, nada más por el momento. Así que de esta manera, gente, vamos a pasar a el cierre de nuestro podcast en vivo para esta noche. Gente, nos olviden que una vez nuestro podcast, las versiones audio del mismo, ¿verdad? Grabamos y editamos y todo eso, se publican en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También recordamos que nos pueden encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, X, antes conocido como Twitter, Twitch y YouTube, y ya saben que nuestro itinerario de transmisiones en vivo por acá por Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, como ya mencionó el compañero Sparrow, yo estoy los domingos y los lunes desde las 8 de la noche, Mash One Day está los martes desde las 8 de la noche, miércoles y viernes el compañero Gato Negro desde las 11 de la noche, o un poquito antes hora de Puerto Rico, y los jueves y los sábados el compañero Sparrow también a eso de las 10:30, 11, está subiendo acá en vivo con After Dark, ¿ok? Siempre que se pueda, voy a tratar de subir a las 10 o un poquito antes, uh-huh. Siempre que se pueda, pero en el peor de los casos, pues las 11 es la hora oficial, uh-huh, de After Dark. Yeah. Gente, todavía recuerden que también tenemos mercancía bien bacala. La pueden conseguir a través de nivelescondido.com/mercancía. Esta es la camiseta oficial de Nivel Escondido. Así que próximamente, sí, para el próximo año ya tenemos unos diseñitos, unas cositas para arrancar el 2024. Mire, con fuerza bacala, ¿ok? Así que pendiente a eso. Y antes de irnos, no podemos ir sin antes recomendarle para que disfruten de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Tenemos por ahí a el compañero al mod de mods al arte latino. Tenemos a Erucirey, tenemos a Vidium SF, la Dama Alfa y a G. Pérez Bosques. ¿Okay? Lo encuentran bajo esos nombres acá en Twitch y en otras plataformas que también comparten contenido. Así que de esta manera, gente, nosotros nos retiramos, pendiente que Xparo va a estar subiendo por ahí en un stream. Ya mismo. Después que se dé una tacita de café, viene por ahí otra vez, va a estar jugando un boss de Lies of P y Fortnite un ratito con los que estén por ahí a esta hora trasnochada, ¿ok? Albert, ¿qué está pasando? Saludos, Albert, tanto tiempo. Bienvenido, Albert, a su guita, también para el Casa Indie que dice GG. Sí. Oye, y un paréntesis antes de irnos, recuerden que mañana, estamos grabando hoy sábado, recuerden que mañana domingo 26 de noviembre, el compañero y amigo Spider Popo va a tener tremendo evento, el Demos Gracias 12 Hour Plus Marathon en su segunda edición, ¿ok? Viene por ahí, brava la acción de Spider Popo, va a estar en vivo desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, hasta pasadas las 12 de la medianoche. Él va a estar jugando, no va a estar jugando Super Mario RPG ya porque lo acabo, pero va a estar jugando, va a estar incorporando, me dijo, Super Mario World Bowser Fury, creo que es el que se llama. El 3D World, que es el 3D World Bowser Fury. Ajá, esto va a estar jugando Elden Ring, Super Smash Bros. Ultimate y también Fortnite OG. Así que esto, hasta que la noche pierda el nombre, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, vía, ¿verdad?, en vivo, vía twitch.tv/SpiderPopo, para donativos, tiny.cc/SpiderPopo23. No se lo pueden perder, por allá vamos a estar mañana desde las 12 del mediodía apoyando a el Poppy Team. Así que los exhortamos a ustedes a que hagan lo mismo, ¿ok? Casa Indy, wow. ¿Qué te puedo decir, compañero? Yo no juego para ese equipo, así que la respuesta es no. ¡Wow! Bueno, mi gente, de esta manera nos despedimos, así que pendiente que en otro minutito el canal vuelve en vivo con Sparrowwood. Así que la gente, cuídense un montón, gracias por la compañía. Y será entonces hasta la próxima. Sparrowwood Allocation signing out. Cuídense, que pasen una excelente semana. Y será hasta la próxima. Bye. ¡Lucas!